Bienvenidos al repaso de los últimos 6 partidos de la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo de Fútbol Gel. Huracán lo ganaba casi desde el arranque y manejó el partido durante el primer tiempo, pero Vélez, después del descanso, se hizo cargo de buscar con más eficacia al arco contrario y terminó empatándolo con el tanto de Luca Orellano. Presente flojo tanto para el Globo como para el Fortín. Así analizó el partido el volante de los de Liniers, Federico Mancuello. Después de una victoria abultada en casa, creo yo que era la oportunidad como para afirmar el trabajo que habíamos hecho. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando, tenemos un partido duro el domingo en casa. Necesitamos volver a ganar y bueno, para prendernos en el campeonato. Cambió el técnico y cambió Boca. Con el 3-1 frente a Platense, el Xeneize se llevó el primer triunfo del torneo como visitante, mostró ratos de buen juego y ganó sin atenuantes. Cambió el DT, cambió Boca y se nota. Analiza el partido su delantero, Norberto Briasco. La verdad que muy contento, más que nada por el triunfo del equipo, sirvió para ganar. Después, bueno, el delantero vio el gol, la verdad que muy contento por el gol, así que feliz por este momento. Lo ganaba Godoy Cruz en su casa, pero Unión, con paciencia, fue minando a la defensa del Tomba y terminó por darlo vuelta para el 2-1 final con los tantos de Emanuel Brites y de este señor, Claudio Corbalán. Venimos de un partido con Talleres que hicimos un gran partido, pero nos quedamos con la mano vacía. Hicimos mucho esfuerzo, pero bueno, hoy demostramos que seguimos con las ganas intactas de seguir adelante, de sacar esto adelante. Tal vez tuvimos partidos buenos y no merecíamos tener los puntos que teníamos. Así que hoy pudimos remontarlo, un buen resultado y nos vamos muy contentos para Santa Fe. En la ciudad de San Juan, el fútbol heavy se escucha en Radio Universidad Nacional de San Juan, FM 93.1. Partido parejo entre Argentinos y Talleres. Lo iba a ganar el que fuese un poco más bicho que el otro y el más bicho no fue el bicho, sino la T, que con los tantos de Enzo Díaz y Micael Santos lo terminó ganando por 2-1 y eso hizo que se subiera a la punta de la tabla. Lo analiza el autor del primer gol de los cordobeses. Estamos muy contentos, venimos haciendo un laburo espectacular con todo el cuerpo técnico y el grupo que formamos. Veníamos una cancha muy difícil, Argentinos jugaban muy bien al fútbol. Se generó un lindo partido, difícil para los dos, pero pudimos romper en el primer tiempo y después supimos aguantar el resultado. Estudiante fue más que San Lorenzo. Bueno, últimamente cualquiera es más que este apático ciclón que no levanta cabeza. Y el Pincha se aprovechó de eso, manejó el partido a gusto y terminó quedándose con los 3 puntos con el 2-0 final que le permite liderar también el torneo. Lo analiza el volante de los de La Plata, Fernando Zucchi. Creo que hoy era un partido que sabíamos que era muy difícil contra un rival que tiene jugadores de jerarquía y bueno, nosotros teníamos un claro objetivo que era poder ganar acá en nuestra casa y bueno. River fue siempre más que Aldo Civi en la noche de Núñez. Atacó en masa, abrió el marcador con un golazo de Julián Álvarez, tuvo un penal y una expulsión en contra por la mano de Colochini en el Tiburón y lo cerró con el gol de Enzo Pérez. No brilló, pero el Millo muestra signos de recuperación en el juego y en el resultado. Lo analiza el capitán de la banda y autor del segundo tanto. Creo que ninguno gana 2 o 3 partidos seguidos para soldarse. Creo que ganas uno, después perdés, después empatás, entonces está siendo muy, muy irregular. Fíjate que perdés uno y te pasan 6 o 7 de equipo y después ganás otro y a esos 6 o 7 que te pasaron los volvés a pasar. Así que creo que va a ser un campeonato hasta el final atractivo porque creo que va a ser muy parejo. Estudiantes, Talleres y Lanús mandan con 16. Apenas atrás están Racing e Independiente con 15. En el segundo tiempo escuchamos a Carajo haciendo La venganza de los perdedores. Nos reencontramos al cierre de la novena en apenas 3 días con los resultados y los testimonios de la liga acá en el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.